Así, nuestro amor es un fracaso porque tú me engañaste a mí. Y ahora sé que tú me buscas, pero yo ya te olvidé. Y ahora sé que tú me amas, búscate otro amor. ¿Cómo te mueves? Nuestro amor es un fracaso porque tú me quisiste así. Nuestro amor es un fracaso porque tú me engañaste a mí. Y ahora sé que tú me buscas, pero yo ya te olvidé. Y ahora sé que tú me amas, búscate otro amor. Y marcamos el pasito de deseos. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, todo el mundo. Y el saludo para las chicas del Club de Fans Son un Deseo en Arica. Las chicas de Calama, todo por un deseo. Con amor para ustedes. Es tu grupo Deseos. Gózalo, gózalo. Nuestro amor es un fracaso porque tú me quisiste así. Nuestro amor es un fracaso porque tú me engañaste a mí. Y ahora sé que tú me buscas, pero yo ya te olvidé. Y ahora sé que tú me amas, búscate otro amor. Maldito amor, porque tú me engañaste así. Maldito amor, algún día la pagarás. Maldito amor, porque tú me engañaste así. Maldito amor, algún día la pagarás. Para todas las mujeres traicioneras, malas, es el grupo Deseos. Y no te burles más de mi corazón. Y seguimos, seguimos bailando lo nuevo, nuevo del grupo Deseos. Dice: maldito amor, porque tú me engañaste así. Maldito amor, algún día la pagarás. Maldito amor, porque tú me engañaste así.